Hola Mundo. Hola, ¿qué tal, elementos y elementas? Aquí estamos un día más en el programa 3676 de Plástico Elástico. Como siempre, dignificando la música y haciendo todo lo posible para que tú te lo pases de rechupete, compartiendo con nosotros un puñado de maravillosas canciones, melodías estupendas de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, que decían ellos, de power pop y de otras muchas cosas más que decimos nosotros. Canciones maravillosas que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, la playlist más completa del planeta, un montón de contenidos interesantísimos de música y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande, enorme para todos de Paco Pepe Gil, encantado un día más de estar aquí con vosotros, acompañándoos con grandes canciones como las que nos traen estos chicos italianos llamados The Cams, que han hecho un disco sensacional. Don't forget my name, The Cams. I was sitting on the corner with a suitcase in my hand. All I do is sell my life. You can even name your price. And I'm number one in shipping. I can park at your command. I pretend to be surprised. And you'll buy her alive. Don't forget my name. I got a feeling that I can't explain. I'm just a baby to go. I can't get it even more. Don't forget my name. I got a feeling that I can't explain. Since I dropped my old disguise on my happiness. Put your price, yeah, put your price. Oh yeah, yeah, put your price. Oh yeah. I was sitting on the corner with my suitcase in my hand. I don't need no one's surprise, and I'm gonna fool you twice. And I'm number one in Korea, and I can't play by your rules. I pretend to be surprised. Vaya canción tan buena que acabamos de escuchar de los Cams, esta banda de Bérgamo, este trío formado por Andrea, Marco y Tiziano, Tiziano batería, Marco el bajista y coros y Andrea cantante y guitarrista. Esta canción sonaba a los Kings tocados por los Ex Museum o así como si Ray Davies y sus chicos hubieran tocado una canción de los Ex Museum. Por ahí anda la cosa. Son buenos, son garajeros, con un punto más pegadizo en esta ocasión. Es una banda que llevan ya 10 años, vienen desde Bérgamo y graban para el buen sello italiano Area Pirata Records. Su nuevo disco, Kick It, es una auténtica maravilla, de lo mejor que hemos escuchado en los últimos tiempos. Aquí estaba esta demostración. Don't forget my name, no olvides mi nombre. Ellos eran The Camps, que suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ya que estamos con cosas buenas, pues otra buena banda que también seguro que conoces, que has oído aquí en Plástico Elástico. Ellos vienen desde Tucson, de Arizona. Ellos se llaman The Resonars, tienen nuevo disco titulado No Exit, y aquí tienes este cancionón también tremendo, The Man Who Does Nothing, el hombre que no hace nada. Qué pasada también de canción de los Resonars, qué disco tan interesante han hecho estos chicos que vienen desde Tucson. Es una banda muy veterana, una banda que lleva un porrón de años, yo no sé ya cuántos años llevan, desde luego discografía, tiene una discografía larga, y la última vez que pinchamos algo yo creo fue como en el 2015 o así, y bueno, pues han vuelto, luego han sacado alguna cosilla, pero como EPs, cosas menores, digamos. Y ahora han sacado este estupendo disco, un álbum titulado No Exit, y que tiene canciones tan buenas como The Man Who Does Nothing. The Resonars, desde Tucson, Arizona, suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas, como por ejemplo Happy FM, una radio con un montón de emisoras repartidas por toda España, y buena programación, ahí está Plástico Elástico, emisoras de la Comunidad de Madrid, municipales, como por ejemplo Radio Villalba, en Collado Villalba, o también en Onda Pedriza, en Manzanares el Real, o bien Radio Soto en Soto del Real. En las tres puedes escuchar Plástico Elástico. Tres buenas emisoras con buena programación en la Comunidad de Madrid. También municipales están San Adrián, Navarra, está Rebote FM. También estamos en Sot de Chera, en Valencia, a través de Radio Vacío, y también en Murcia, en Caravaca de la Cruz, a través de Radio Caravaca. También buenas emisoras, buena programación, y en todas ellas está Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Aquí tienes al bueno de Brad Marino, que es que es tremendo el disco que ha hecho, que ya conocíamos prácticamente todas las canciones, aunque se han remasterizado, se les ha dado alguna remezcla nueva, en fin, buen disco este Extra Credit, publicado por Rumbar Records. Aquí lo tienes con esta canción que no había sonado todavía, No One Else Tried It. Él es el gran Brad Marino. Estaba el bueno de Brad Marino, este músico que viene desde Rochester, de New Hampshire, que ha grabado este disco del que habíamos ido conociendo varios temas, porque los fue publicando como sencillos. El álbum se titula Extra Credit, los reúne todos esos y algunas canciones más. Me parece que tiene 16 canciones, una cosa así. A ver, ta ta ta. Sí, 15 canciones. Y se titula Extra Credit. De ahí hemos sacado este No One Else Tried It, que es un cancionón. Bueno, pues todo es buenísimo en este hombre, en este disco. Y es que es un músico que procede de una gran banda favorita aquí en Plástico Elástico, que son los Connection, una gran banda en la que está él, en The Connection, tocando la guitarra y cantando, y está acompañado de otro gran músico como es Geoff Palmer, que también tiene un disco nuevo que presentamos aquí hace unos días, que sale el próximo día 31 de mayo a través de Stardump Records, que es el sello oficial, y también de Rumba Records, a medias. También él es de New Hampshire, de Rochester, y el nuevo disco se va a titular Pulling Out All the Stops, y aquí tienes otra canción más de avance de este buen disco que promete ser la bomba. This One's Gonna Be Hot, Geoff Palmer. Yeah. Otra cancionaca de tomo y lomo. Es que The Connection era una gran banda de power pop muy americano, brillante, deslumbrante, con buenas melodías, con potencia, con músculo, con guitarras, con estribillos demoledores. Bueno, pues los dos líderes de esa banda de The Connection, Brad Marino y Geoff Palmer, no podían hacer algo flojo, algo malo. Tenía que ser tan bueno como lo que hacían juntos. Y es más, hemos ganado casi el doble, porque los dos discos son tremendos. Geoff Palmer, su disco sale el 31 de mayo y se va a titular Pulling Out All the Stops. Y la canción que hemos escuchado, dos que han avanzado, pues esta era la otra. El otro día habíamos escuchado ya una, pues esta es la otra que tenemos disponible. This One's Gonna Be Hot, para abrir boca y para tenernos con los dientes largos aquí, en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y seguimos con una banda gallega liderada por un tipo gallego, un tipo que es divertidísimo, el señor Iago, talento, cerebro de El Hombre Flipante y Los Replicantes. Habían sacado un EP que escuchamos aquí una canción. Bueno, pues nos ha apetecido repescar otra canción, La Novia Mapache. Aquí tienes a El Hombre Flipante y Los Replicantes de su disco Movidas Extrañas. La Novia Mapache, son total y absolutamente nikis, ramonianos, los asuntos de El Hombre Flipante y Los Replicantes desde Galicia, una banda, un trío potente, contundente y muy divertido. Aquí les teníamos con esta Novia Mapache de su EP Movidas Extrañas desde Galicia, Caníbal, El Hombre Flipante y Los Replicantes. Favoritos aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con Squire, la veterana y anciana banda británica. Bueno, pues este grupo resulta que sigue vivo y sigue bien y que acaba de sacar un disco que era un EP que sacó hace tropecientos mil años, en los 80, por ahí, 84, por ahí, que se titulaba September Girls, porque hacía una versión del viejo clásico de los Big Star, September Girls. El disco lo sacaron en el 84, eran 5 canciones. Bueno, pues lo han ampliado, le han metido otras 5 canciones más buenísimas y han sacado un disco titulado September Girls Expanded Edition. Los Squires siguen vivos y bien y haciendo canciones maravillosas como esta Merry Go Round for Two. Squire. Estaban los Squire con este disco que ha salido hoy a la venta, precisamente hoy 26 de abril, y en el que retoman aquel disco del año 84, September Girls, con canciones nuevas, una versión expandida de este disco en el que encontramos joyas como este cancionón, con ese sentido. Son canciones de toda la vida suyas, que bueno, las han retomado para este disco. Gran trabajo de Squire, September Girls Expanded Edition, la canción que hemos escuchado, Merry Go Round for Two. Pedazo de cancionaca, pero vamos, buenísima. En fin, que esto es Plástico Elástico, que esto es plásticoelástico.es, que también sonamos a través de emisoras digitales estupendas, como por ejemplo emisoras digitales musicales como hipopfm.com o como asaltomatarradiorock.com, por cierto, emisora de la que pronto os contaremos noticias. Bueno, pues ambas dos emisoras tienen buena programación, una más pop y otra más rock, pero buenísimas, y ahí está en las dos Plástico Elástico. Y también estamos en otras emisoras digitales como radiopra.nava, una emisora local asturiana, Radio El Séptimo Cuervo, que es también una emisora digital pero que es más dedicada al motor y a los coches clásicos, o pasiondeportivaradio.com, emisora digital dedicada a hablar de los deportes de los que nadie habla y de manera normal para hablar de deportes, fíjate qué cosas. Esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con los barceloneses de Surfing Burrito Bros, que Surfing Burrito, que vienen desde Barcelona y que han hecho un nuevo disco de Surfing Burrito, oh yeah, a través de Family Spree Recordings. Hemos oído ya varias canciones, bueno, esta es otra de las joyas del álbum, que es una mezcla de power pop con pop rock. Tiene cosas de Brindley Sword, de Dave Edmunds, de Nick Lowe, de Rockpile. Buenísima, una mezcla fantástica. True Love, de Surfing Burritos. Of your hands, oh, she won't. Bueno, lo que está bien. Y el disco es una pasada, de, ya digo, de ese sonido que tiene mucho de pub rock y power pop y Rockpile, Bridges is War, Dave Edmunds, My Job, Nick Lowe, en fin, lo que nos gusta aquí en este programa, en Plástico Elástico. Los Surfing Burritos con la canción True Love. Por cierto, los Surfing Burritos tocarán en Tarragona el próximo día 4 de mayo en Mr. Mojo y el día 11 de mayo estarán en Barcelona junto a los Runaway Lovers. Pedazo de concierto divertidísimo además. Surfing Burritos y Runaway Lovers. 11 de mayo. Bueno, pues ahí estaremos, a ver si podemos irnos por allí y verles. En fin, Surfing Burritos suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y esto es nuestro disco recuperado. El señor James Ia, como quieras. Es el guitarrista, el que fuera guitarrista de los Smashing Pumpkins, que también estuvo en A Perfect Circle. Un guitarrista un poco pesado a veces con los Smashing, que son bastante pesadotes, pero que hizo este primer disco en solitario, que era una auténtica maravilla, un discazo, Let It Come Down, del año 98, publicado por Hot Recordings, que tenía canciones sensacionales como este Beauty. Él es James Ia. Yeah. dicho, un disco precioso, el de James Yoshinobu Ia, más conocido como James Ia, guitarrista de los Smashing Pumpkins, de origen japonés, aunque nació en Chicago, y el disco es una pasada. Ahí estaba la canción Beauty, que es realmente preciosa, del álbum Let It Calm Down, nuestro disco recuperado aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora seguimos con lo nuevo de un canadiense que es de esos que nos encantan, porque es Piano Man, Piano Pop Man. Bueno, pues tiene nueva canción, se titula All Language y es la ha sacado como canción y como vídeo. Y es su nuevo lanzamiento, su nueva muestra del talento que tiene este músico que nos encanta. Mike Evin, All Language. Off the big highway, drive straight past the same old subway. A few miles from the life you know, hidden in their songs. Bring all the children, the future won't be long. Leave your cameras far behind. Ahí estaba Mike Evin con esta canción tremenda, All Language, una canción que escribió mientras estuvo en Nueva Orleans en el verano de 2017, como voluntario, echando una mano y arreglando allí cosas y tal. En fin, el caso es que con músicos de allí grabó esta canción y hasta ahora no la ha sacado, la tenía medio hecha y con vídeos y con imágenes de aquel momento, y ha sacado ya el vídeo y la canción All Language, el señor Mike Evin, nuestro canadiense piano man favorito. Suena aquí, por supuesto, en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y aquí tienes también lo nuevo de un músico que se hace llamar Super 8. Y Super 8 no es ni más ni menos que el señor Paul Ryan, que tiene, después de habernos sacado algún single, pues ahora tiene un álbum, un LP titulado Bakers and Maracas. Y de ahí sacamos esta preciosa canción, Mary Jane. Él es Super 8, él es Paul Ryan. Mary Jane, she comes and goes, but where she goes, no one knows. She says she will, then she won't. I don't know. She left me hanging out to dry. Reservations at the station let you down. La la la, ooh la. While the highwayman gets streetwise with the clowns. And Mary Jane's nowhere to be found. All these days pass me by. January, July, this year's over before it's begun. There's no senses lowered my defenses, though I'm still believing you've got me daydreaming. Mary Jane, love to turn you on. Mary Jane, Mary Jane, Mary Jane, Mary Jane, Mary Jane. Una canción muy, muy pop y con el espíritu vocal de las armonías vocales de los Who. El británico, el músico inglés, el señor Paul Ryan, que se esconde tras el nombre de Super 8 y que ha hecho unos cuantos discos buenísimos. Este es de los mejorcitos que ha hecho, Black, Bakers and Maracas. Se lo ha autoeditado, aunque es posible que luego termine sacando los Featureman Records o alguna cosa de estas. Mary Jane, la canción que acaba de sonar aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y después de algo como esto, pues solo podía venir un neoyorquino al que adoramos, Ethan Mirsky, con su nuevo disco, If Not Now, Later. Si no es ahora, más tarde. La canción, Will It Kill You, podría matarte. Ethan Mirsky. Looking for, but I don't blame you at all. I expect you to call. But would it kill you to be nice to me? Or just a little bit of sympathy? I know that you and I will never be away. But would it kill you to be nice to me? I see you hanging around the neighborhood with everybody I know. But when I stop to say hello to you, you check your watch and you go. Ethan Mirsky, este neoyorquino, este Woody Allen de la música, buenísimo, siempre haciendo canciones, tiene una serie de versiones además hechas en su casa en plan acústico, deliciosas. Es un tipo que cuenta muchas historias en cada una de sus composiciones y aquí le teníamos con su nuevo trabajo, publicado por el mismo Mirsky Mouse Music, y el álbum se titula If Not Now, Later, si no es ahora, más tarde. La canción Will It Kill You, que es una gozada, una preciosidad de canción, sencilla, bonita, en fin. Estamos muy blanditos, así que vamos a ponernos un poco más durillos. De momento lo vamos a hacer con esta banda que se llaman The X-Teens. Es un reencuentro con esta vieja banda gracias a la serie de singles digitales del sello Big Street Records. Aquí les tienes con esta nueva canción, Good News for Shut-Ins. Ellos son The X-Teens. Good news, buenas noticias, el regreso de Extinct. Sonido power pop al final de Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos rápidamente, que se nos echa el tiempo encima y queremos apurar con más canciones. Aquí tienes a Joe Sullivan, otro pedazo de músico que ha sacado un disco con Futureman Records, el álbum Growing Up Star. Discazo de power pop, delicioso, potente a veces, como por ejemplo esta canción, Birthday. Estaba este músico de Michigan llamado Joe Sullivan con esa canción Happy Birthday, Birthday, que está incluida dentro de su trabajo publicado a través de Futureman Records, Growing Up Slug Star, pedazo de banda o de músico power popero con un puntito chicloso, ¿eh?, en su bubblegum que se llama. Bueno, pues hasta aquí este programa 3676 de Plástico Elástico. Como siempre, ha sido un placer estar compartiendo con vosotros todo este ratito de música y os recuerdo que tenéis que visitar nuestra web plásticoelástico.es y escucharnos. ¿Por qué? Porque sin ti no somos nada. Te voy a dejar ahora con la banda Carolina Durante. Buena banda, sí señor. Hacen punk y sí, que no son muy originales porque el punk este es un punk... Sí, lo hacían los Nikis, lo hacía mucha gente, pero están bien, es una música divertida, es un florido y hermoso, y ya está, nos basta, y es divertido. Así que con ellos nos vamos a quedar con su nuevo disco, que acaba de salir hoy también. El álbum se titula como la banda, ni más ni menos, el grupo se llama Carolina Durante, el disco Carolina Durante lo ha sacado Sonido Muchacho, y nos vamos a quedar con una de las canciones. El otro día escuchamos una, precisamente las canciones de Juanita, que era muy divertida y muy fresca. Bueno, pues hoy vamos a cerrar el programa con Carolina Durante y con su canción un poco tétrica, Cementerio, el último parque. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! En fin, que son divertidos estos chicos y que merecen la pena. Y son jóvenes y llenos de vitalidad. Con ello nos quedamos. Sed buenos, disfrutad de la vida y de la música. Hasta el próximo día. Besitos para todos de Paco Pepe Gil. Carolina Durante, Cementerio, el último parque. Dicen que al besarnos se nos...